hermoso texto. Largo el texto. ¿Cuál es la enseñanza? Muy sencillo. Una persona enferma durante 12 años. Una niña de 12 años que había muerto. Jesús, escucha. Jesús, atiende. Muchos detalles nos llaman la atención. Quiero centrarme en esa gran realidad humana, que no es un detalle, es una realidad humana, la realidad humana del sufrimiento. Sufrimiento de estas dos mujeres. Jesús no solo cura, no solo cura, no solo revive a la niña de 12 años, sino sobre todo da ese alivio profundo que es la salvación. Marcos insiste en que Jairo no solo le pide que su pequeña hija viva, sino que también sea salvada. En el caso de la hemorroísa, como se le llama, que no había encontrado alivio en un largo tiempo, que había gastado prácticamente todo lo que tenía, ella misma reconoce la necesidad de salvarse. Ambas, Jesús les ofrece la salvación. ¿Es milagro? Sí, pero yo creo que es mucho más allá de un milagro. Conclusión, enseñanza para nosotros. La salvación empieza ya. La salvación se mira, y se mira ante el sufrimiento. Jesús no solamente cura, sino que salva. Solamente con Jesús tiene sentido esto que, humanamente hablando, no lo tiene. Jesús va hacia la gente más necesitada de amor. Amor que cura, que libera, que sana y que salva. Aprendamos. Buen día.